Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Tierra de faraones. Todo está en orden, señora. Debe dar orden de que se cierre el sarcófago. ¡Ciérrese el sarcófago! Se ha cumplido, señora. Entonces, ahora yo, Susan Elifer, soy reina de Egipto y ordeno... ¿Qué es eso? La tumba está sellándose con piedra, señora. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Enséñame la salida! ¡Te lo mando! ¡Enséñame la salida! Pero qué ignorante eres, Susan Elifer. Ya no hay salida. Has intrigado, mentido y te has burlado de este pobre divulgador. Para conseguir esto... Este es tu reino. Tú, yo y el radioscopio. ¡No! ¡No! ¡Un momento! ¿Tú, yo y el radioscopio? ¿Pero qué hago aquí? ¿Tú, Emilio, por qué hablas así? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Quieres salir de aquí! ¡Quieres salir de aquí! ¡No! Bienvenidos al Radioscopio. Bueno, este es el programa que cada viernes en Radio Andalucía Información habla sobre ciencia, la que se hace en nuestra comunidad. Y hasta aquí, como cada semana, nuestro experto en el manejo del aparato que tenemos con nosotros, el Radioscopio, Emilio García, que es astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de CSIC en Granada. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y perdonen si estoy así como un poco nerviosa, pero es que esta noche, Emilio... He soñado que me quedaba encerrada dentro de una tumba egipcia, te lo pero, juro. Pero mujer, ya te he explicado que eso ha sido porque tus subconscientes se ha visto influido por el tema del programa de hoy, la expedición de la Universidad de Jaén a Egipto, concretamente a Kubet el Hawa. Sí, Emilio, pero es que todo era muy real, que es que no parecía un sueño, era más próximo a... ¿A una regresión? Sí, era como... Ya sé que esto no suena muy científico, pero era como si fuera algún anterior... ¿Reencarnación? Exacto. Oye, Emilio, tú no estarás ocultándome algo, ¿no? ¿No tendrá esto algo que ver con el dichoso aparato? José, noticias. Científicos de la Universidad de Granada han desarrollado un programa de fisioterapia y ejercicio físico que permite reducir el dolor que sufren las mujeres con cáncer de mama en los músculos y en los huesos debido a los tratamientos. Tras el programa de 8 semanas, basado en fisioterapia y en ejercicio físico, disminuyó la fatiga, aumentó la fuerza muscular, se redujo el dolor, aumentaron las defensas y mejoró el estado anímico. Y los resultados positivos se mantenían a los 6 meses de la finalización del tratamiento. Las aves carroñeras se ven amenazadas por los cambios del paisaje europeo. Así se desprende de una investigación de la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los alimoches y los milanos negros en Europa tienen que vivir en zonas más concentradas por la dificultad de encontrar alimento, ya que la mayor parte de las carroñas se depositan en muladares por normativa sanitaria. Sin embargo, en África esto no es así, por lo que las aves diversifican sus dietas. Las aves europeas no solo comen peor, además el tener que concentrarse y compartir las mismas fuentes de alimento con otras especies provoca que la competencia trófica sea mucho mayor y pueda afectar a la viabilidad de las poblaciones. En 1941, tras venir de un paseo en el campo con su perro, el ingeniero suizo Georges de Mestral descubrió lo difícil que era despegar del pelo de este los frutos de un tipo de cardo llamado bardana. Tras lograrlo, se quedó mirando el fruto y sonrió. Acababa de inventar el velcro. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que cree. Bueno, y como ya les había adelantado Emilio, hoy el radioscopio se viste de arqueología y viajamos hasta Egipto. Nos vamos concretamente a la necrópolis de Kubet al-Hawa. La necrópolis de Kubet al-Hawa se halla justo enfrente de la moderna ciudad de Aswan, a unos 1000 kilómetros al sur de El Cairo. Es uno de los yacimientos más importantes de Egipto, no solo por los descubrimientos ya realizados, unas 60 tumbas, sino también por lo que a las relaciones interculturales en la antigüedad se refiere. Genial, genial. Voy poniendo el radioscopio en modo viaje en el tiempo, que estaba deseando hacer un programa así. ¡Nos vamos a Egipto! Quieto, bonito, que esta noche yo he sido enterrada viva en una tumba egipcia y no tengo yo cuerpo de meterme ahora en pirámides. Pero hombre, hoy bonito nos vamos a quedar en el estudio, que además me ha traído Alejandro Jiménez de la Universidad de Jaén y director del proyecto Kubet al-Hawa, que acaba de regresar de su cuarta campaña. Alejandro Jiménez Serrano, profesor del área de Historia Antigua de la Universidad de Jaén. Su investigación se centra en los periodos más tempranos de las civilizaciones del Valle del Nilo, en el desarrollo de la escritura y en las relaciones de Egipto y Nubia durante la Antigüedad. Ha publicado 5 libros, así como una treintena de artículos en revistas especializadas. Desde el año 2008 es el director del proyecto Kubet al-Hawa. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido al Radioscopio. Buenas tardes. Bueno, Alejandro, nos vamos a centrar en esta última campaña de la que, como decimos, acabáis de regresar este sábado mismo y que ha sido muy fructífera. Pero ¿qué te parece si antes que nada, y para situarnos todos de forma muy concisa, nos explicas qué es Kubet al-Hawa, de qué época data, qué contiene y qué importancia tiene como yacimiento arqueológico? Bueno, Kubet al-Hawa fue la necrópolis donde se enterraron desde el 2200 a.C. hasta el 1700 a.C. los gobernadores de la provincia más al sur de Egipto. Ello quiere decir que eran personajes que tenían no solamente un poder político bastante importante en lo que era desde el punto de vista provincial, ya que eran los gobernadores, sino que también tenían atribuciones en lo que son las relaciones internacionales entre Egipto, el desierto oriental, Nubia y el desierto occidental, el Sáhara. Como digo, se enterraron en Kubet al-Hawa, se construyeron unas tumbas imponentes excavadas en la roca y sobresalen sobre todo, no solamente ya desde el punto de vista artístico, que hay algunas obras de arte que pueden considerarse clásicos del arte egipcio, sino también por las biografías que se inscribieron en sus paredes. En una de ellas se menciona, por ejemplo, cómo hace 4.200 años se trajo por primera vez, la primera mención de la historia de la humanidad, a un pigmeo a la corte del faraón. Muy bien, bueno, pues Alejandro, si te parece bien, vamos a centrarnos ahora, como decíamos, en esta última expedición de la que acabáis de regresar, Susana, 2011-2012. Susana, mira, es que estaba leyendo el diario de campaña que se puede seguir en la web del proyecto y que, por cierto, recomiendo vivamente, y se me ha ocurrido extraer alguno de esos momentos más significativos de dicha campaña, pues para que la gente nos siga y eso. Muy y bien, Emilio, me parece que vas aprendiendo cómo se hace esto de la radio. Y digo yo que ya que tengo el radioscopio en modo máquina del tiempo, que ¿por qué no viajamos para ser testigo de esos instantes concretos de la campaña? Mira que te gusta a ti un viaje en el tiempo, Emilio García. En fin, Alejandro, prepárate para viajar, pero en este caso te prometo que va a ser un viaje en el tiempo mucho más corto que el que hemos hecho en otras ocasiones, que nos vamos a ir a Egipto, pero de hace solamente un mes. ¡Vámonos! ...10 de enero... Esta mañana hemos tenido una reunión en la sede del Ministerio de Antigüedades para recibir los permisos pertinentes de trabajo en Kubet al-Hawa. Bueno, pues aquí estamos. Antes que nada y por curiosidad, Alejandro, ¿cómo se gestiona y se obtiene los permisos para excavar en un yacimiento egipcio cuando es un equipo extranjero quien lo solicita? Y también una pregunta obligada, ¿cómo están afectado la real situación, la actual situación que hay en Egipto? Bueno, conseguir un permiso de excavación en Egipto es muy difícil. Primero, necesitas tener experiencia de campo allí. En segundo lugar, necesitas presentar un proyecto que sea atractivo para las autoridades egipcias y que a ellos le dé de alguna forma una sensación de garantía de continuidad de los trabajos en el tiempo. Y lo que es la revolución de que hubo el año pasado en Egipto, a nosotros directamente no nos ha tocado, aunque lógicamente el país está un poco pata arriba y siempre, pues, de alguna forma te ves afectado. Pero gracias a Dios directamente no nos ha afectado. 14 de enero. Hoy a las 7 de la mañana ha comenzado oficialmente la cuarta campaña de la Universidad de Jaén en Kubet el Jawa. Las temperaturas benignas hacen llevadero el trabajo en el interior de las tumbas, pero la presencia de ceniza y polvo en el aire sigue siendo bastante molesta. Pues sí que hay ceniza y polvo aquí, sí. Alejandro, ¿bajo qué condiciones se trabaja en una excavación como esta? ¿Y cómo se organiza el trabajo entre todo el equipo? Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar mascarillas con filtro, pues ya bien sea de partículas. Ajá. O bien sea para otro tipo de sustancias químicas. En algunos casos se utilizan hasta gafas. Tenemos que sacar el estrato de ceniza y cribarlo en el exterior. Uh-huh. Y con todas las molestias que tiene, y aunque lleve máscara, pues sigue estragando esa ceniza y ese polvo tan, tan molesto. Afortunadamente este año ya hemos terminado con ese estrato, que no pensamos volver a verlo nunca más. Y bueno, pues simplemente ya, pues el que quiera utiliza mascarilla quirúrgica, y el resto, pues los que nos negamos, pues vamos a pecho descubierto, con el consiguiente taponamiento de las fosas nasales, que viene bien cuando descubrimos alguna momia que no estaba en muy buen estado de conservación y comienza nada más sacarla a pudrirse, ¿no? Porque una vez que tienes ya las fosas nasales cubiertas de polvo, no huelen nada. Claro, bueno, vámonos de aquí, por favor, venga. Que huele muy mal. 16 de enero. Hoy han llegado los antropólogos forenses. Su llegada ha coincidido con la aparición el día anterior de una momia, a la que se han sumado otras 6 más en diferentes estados de conservación en el día de hoy. Algunas de ellas conservan todavía hasta los huesos del oído interno. A ver, Alejandro, ¿qué información puede sacar un antropólogo forense de una momia? Sabemos a quiénes pertenecían los cuerpos, ya nos has avanzado antes a algo. Bueno, pues podemos saber si ha tenido una nutrición durante su infancia adecuada o ha sufrido de desnutrición. Podemos saber el sexo, la edad a la que murió, las patologías que ha sufrido, incluso si ha sido asesinado o no. Tenemos un caso de una persona que murió por 2 golpes en la cabeza. Otro individuo que sufrió un traumatismo bastante fuerte y consiguió sobrevivir. No estaba hablando principalmente de la gente que se enterró allí. Y la verdad que se consiguen resultados bastante increíbles, ¿no? Porque puede llegar a haber traumatismos, puede llegar a haber patologías que de alguna forma te acercan más a las dolencias de esas personas que vivieron hace tanto tiempo, ¿no? 19 de enero. Tras las pruebas iniciales, el escáner 3D ha comenzado a trabajar con las primeras piezas cerámicas. ¡Buah! ¡Los resultados son espectaculares! Wow, sí que es curioso esto. En esta expedición se han empleado técnicas de escáner 3D y además otra técnica de fotografía llamada RTI. ¿Qué aportan estas tecnologías al estudio arqueológico, Alejandro? Bueno, básicamente lo que queríamos este año era probarlas. Uh-huh. Probar para a ver si realmente las podemos utilizar, si no aportan algo nuevo. Y la verdad que sí. Porque, por ejemplo, tenemos piezas, por ejemplo, un par de estelas que tenían lo jeroglífico muy gastado. ¿Sí? Por el paso del tiempo no se leían correctamente, y entonces, pues, cuando estás, cuando tienes que estudiar la pieza, estás ya en España, ¿no? Y porque es aquí donde tenemos los materiales bibliográficos. Y entonces pues llega y te das cuenta de que no tienes una buena imagen. En cambio, con el 3D es como si te llevases la pieza, claro, que te trajesen la pieza a España. Claro. Hay que decir que los egipcios no permiten que se saque ningún material de las excavaciones. Uh-huh. Por lo tanto, cualquier tipo de documentación, sea con la tecnología que sea, desde el simple dibujo, la fotografía, el 3D o el RTI, pues siempre bienvenido. Bueno, como ha dicho, los descubrimientos se quedan allí y, como no podía ser de otro modo, estos descubrimientos terminaron por llegar, ¿verdad? Vale. 29 de enero. Durante las labores de excavación ha aparecido la cabeza de un ataúd de una bellísima factura, de madera, con los ojos pintados y hecho al más puro estilo egipcio. Se asomaba entre la arena con una mirada que desprendía toda la grandeza de esta civilización. Esta cabeza de ataúd fue el primer gran descubrimiento, pero de una auténtica espiral de hallazgos. Al final de esa misma jornada hemos introducido un medidor láser a través de un pequeño hueco oscuro en el suelo. Las medidas demuestran que es una nueva tumba. 30 de enero. Se ha descubierto una abertura de aproximadamente un metro que no era natural. Se trata de una nueva sepultura. Dos tumbas descubiertas en tan solo dos días. 14 de febrero. Hemos descubierto el inicio de una nueva cámara. Tras varios minutos retirando arena, se ha podido comprobar que mide más de 2 metros de largo. Al final de la jornada también hemos descubierto una nueva sepultura. 16 de febrero. Hemos hallado un fragmento de papiro con escritura jeroglífica cursiva. 20 de febrero. Hemos descubierto un pozo que probablemente contenga una cámara funeraria. Madre mía, qué mareo de descubrimientos y de saltos en el tiempo. Vamos a parar un poco ya. Bueno, sí que parece que ha sido una campaña de lo más productiva. A ver, Alejandro, cuéntanos un poco, en tu opinión, ¿qué es lo más valioso de todo lo que habéis descubierto desde el punto de vista arqueológico? Y también, ¿qué sensaciones, lo estamos viendo, ¿no?, se producen con estos descubrimientos? Bueno, os podéis imaginar la sensación de euforia que te entra cuando ves por primera vez una cámara que no se ha visto en miles de años, que eres tú el primero que va a entrar, que eres tú el primero que va a analizar y a ver qué información te puede aportar. Y bueno, ¿cuál es el descubrimiento por antonomasia de este año? Pues sería difícil decirlo, porque tenemos tanto de todo que sería injusto valorar uno, pero yo me quedaría simplemente con la gran complejidad que tiene la tumba. La tumba, cuando nosotros entramos, había sido descubierta a finales del siglo XIX y nadie quiso excavarla porque tenía un estrato de ceniza, estaba quemada, estaba todo roto, destrozado. Y bueno, se creía que era una tumba de tipo mediano, pero conforme avanzan las investigaciones, después de 4 años, lo que estamos viendo es que nos encontramos ante la tumba más grande de toda la necrópolis, y hay tumbas muy grandes. Estamos hablando de que tiene una fachada de 35 metros, que tiene un patio protegido por un muro de un metro de anchura, que tiene por ahora 4 cámaras y 2 pozos, uno de ellos de más de 10 metros de profundidad, el otro vamos por 5 metros de profundidad y todavía no hemos terminado, y hemos encontrado en su interior 2 cámaras que podrían ser más. Es la complejidad de la tumba y luego, sobre todo, la reutilización. Ha habido gente que ha utilizado esa tumba, aunque originalmente fue construida para una familia de nobles, después la utilizaron muchas personas para depositar a los cuerpos de sus seres queridos, y tenemos alrededor de 300 personas enterradas allí. ...1 de marzo... Hoy ha sido el último día en el yacimiento. Se han realizado los últimos dibujos y fotografías. Se ha hecho recuento y ordenado el material en los almacenes. Se ha entregado un informe preliminar a la oficina del Ministerio de Antigüedades de Egipto y se han sellado las tumbas hasta el próximo año. Gracias a todos los que habéis participado. ¿Qué nos deparará la próxima campaña? Bueno, y para terminar, y muy brevemente, Alejandro, ¿qué nos deparará la próxima campaña? Que además creo que va a ser ya la última, ¿no? Bueno, no, la última no. Yo espero jubilarme con el agua. Muy bien. Lo que nos va a deparar el año que viene, pues sigue sonando a hueco en el interior de la tumba. Uh-huh. Espero que haya otra cámara más. Tenemos que terminar de excavar la sala de los pilares, la cámara de culto. Tenemos que bajar al gran pozo de 10 metros de profundidad, ver cuántas cámaras hay, si la cámara que debe de haber está tras un pasillo, si ha sido violada, si hay algún enterramiento. En fin, quedan muchísimas respuestas todavía, y sobre todo la principal respuesta: ¿quién construyó la tumba? Claro. Hay varios candidatos, tenemos 2 o 3 candidatos que vivieron en torno a los 1825-1800 a.C. y uno de ellos tiene que ser, pero ¿cuál de los 3? ¿Anju, Amenisenev o Hecaibang? Bueno, pues en futuras campañas, con más investigaciones y con más datos, llegaréis a resolverlo. Alejandro Jiménez, ha sido un placer tenerte con nosotros. Oye, va a poner a funcionar Emilio el radioscopio, a nosotros que nos lleve a Granada y a ti a Jaén. Hasta siempre, Alejandro. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Amigo que va todos los años a Egipto, estudia los enterramientos, nunca mea cara al viento, es un tío listo. Dice que esa sociedad ya estaba desarrollada, que cuando te niñaban un latigazo tú lo tuiteabas. que Cleopatra no estaba tan buena, que se mataba comer magdalenas, tenía la cara como una paella y el erotismo de Ana Botella. Dice que hay un albañil, siempre tenía trabajo, que estaban construyendo, que había un español metido en el ajo, que vinieron desde otro planeta por una puerta redonda secreta. Eso está claro, lo he visto en el cine y en la otra serie que hace Maquide. Dice mi amigo también que sabe por qué se quedaron, que les gustaba el vino y se hicieron amigos de los romanos. Hasta aquí la postal, Emilio. ¿Desde dónde viene hoy? Joder, este sí que se ha ido atrás en el tiempo. Se ha ido al origen. Queridos amigos, estos días me encuentro en las inmemoriales y singulares tierras del origen. ¿Es este un lugar muy reducido? En el que nos encontramos todos desde siempre, con todas las cosas materiales e inmateriales sin excepción, retenidos en un sitio sin dimensiones, instanciados en prístina energía de lo que posteriormente serán la geografía, física, química, arte y literatura de nuestro universo. Las condiciones de habitabilidad son malas. Temperatura y densidad infinitas, falta de espacio y de tiempo. Y aunque cada punto de nosotros coincide con cada punto de los demás, no puedo decir que nos sintamos apretados, pues tampoco hay nada que nos delimite. Muchas veces echo de menos un horizonte al que dirigir la mirada, o extraño la intimidad y soledad del viajero en esta eternidad temporal extraña, en la que todos esperamos la llegada del tiempo de Planck como detonante del cambio de fase que libere esta energía en un espacio rico y multidimensional. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Nos vamos, qué corto se hace el radioscopio, pero para eso tenemos la página web para poder seguir disfrutándolo. Emilio, recuerda dónde está esa página web. Radioscopio.iaa.es. Y nuestro correo electrónico, radioscopio@gmail.com. Nos vamos, los créditos, porque nosotros sí tenemos créditos, no como los bancos, son hoy el realizador de sonido, como siempre, como cada viernes, José Miguel Álvarez. La cuadra de actores con Ana Tamayo, Juan Luis Sotés, José Antonio Meca y Angustias Marín. Y las colaboraciones de Daniel Guirado y José Enrique Ruiz. Nos vamos, Emilio. ¿Qué sentido del humor tiene Susan Nefili? ¡Uy! Todo está a punto, señora. Debes dar la orden de cerrar el sarcófago. ¡Cierres el sarcófago! Se ha cumplido, señora. Entonces yo, Nelfer, soy ahora reina de Egipto y ordeno... ¿Qué es eso? La tumba está sellándose con piedra, señora. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Enséñame la salida, te lo mando! ¡Enséñame la salida! ¡Ya no hay salida! Has intrigado, mentido y asesinado para conseguir eso. ¡Este es tu rey! ¡No! ¡No! Andalucía.